Si yo fuera tú, me enamoraba de alguien como yo, que no puede encontrarte defectos porque no tienes. Si yo fuera tú, le haría caso a un tipo como yo, que deba dedicar alma y cuerpo para siempre. Si yo fuera tú, no lo pensaba porque yo sería en tu vida el gran amor, ese que vemos solo en las novelas, pero que un día de repente llega. Si yo fuera tú, definitivamente me enamoraba de alguien como yo, porque nadie más te va a cuidar y amar como mereces. Si yo fuera tú, no perdería un segundo, me enamoraba de alguien como yo, porque dolería un día darme cuenta que fue duro tenerte y perderte para siempre. Si yo fuera tú, daba un chance a un hombre como yo, no quisiera llorar un error eternamente. Si yo fuera tú, no lo pensaba porque yo sería en tu vida el gran amor, ese que vemos solo en las novelas, pero que un día de repente llega. Si yo fuera tú, definitivamente me enamoraba de alguien como yo, porque nadie más te va a cuidar y amar como mereces. Si yo fuera tú, no perdería un segundo, me enamoraba de alguien como yo, porque dolería un día darme cuenta que fue duro tenerte y perderte para siempre. Si yo fuera tú, me enamoraba de alguien como yo.